En los considerandos del proyecto está clara la necesidad. Está clara la necesidad de creación de este juzgado. Número dos, este expediente ingresó en la sesión del 8 de julio del año pasado, del 2020. También es necesario recordar que estos órganos, estos que queremos instrumentar, intervienen en todas aquellas infracciones a las normas municipales dictadas en el ejercicio del poder de policía y las normas nacionales y provinciales cuya aplicación corresponde al municipio, garantizando a los ciudadanos la defensa del juicio y el debido proceso legal. En los considerando está muy claro donde habla del crecimiento habitacional, el crecimiento comercial, industrial, urbanístico, las competencias del juzgado 1, del juzgado 2, que se aplicaría al juzgado 1, pasaría a tener, se regiría por esta nueva ordenanza también junto con el 2. Tenemos también en su artículo séptimo, habla de los recursos presupuestarios, cuáles van a ser el destino. El decreto reglamentario que debe realizar el Ejecutivo. Por todo ello, al ser tan claro y ha ingresado y lo hemos trabajado, es necesario dar las herramientas al Ejecutivo para que se pueda trabajar y darle la atención a las necesidades de los vecinos como corresponde. Por ahora nada más, señora presidenta. Cuando usted presentaba el proyecto dijo que se abría el debate porque no hubo acuerdo en la comisión. En realidad no fue así, sino que no hubo debate en la comisión. Sí nos gustaría tratar este tema como corresponde tratarlo, porque es importante, porque estamos autorizando la creación de un nuevo juzgado de faltas. Y tenemos muchas dudas porque empezamos a estudiar después de que terminó la Comisión de Legislación y Reglamento el tema hasta esta sesión en forma más precisa y más técnica y no tuvimos la posibilidad de sacarnos de todas esas dudas con respecto a este proyecto. Primer punto, que no tenemos estadísticas porque no fue respondido la solicitud de la Comisión en el Departamento Ejecutivo Municipal, con lo cual no sabemos estadísticas ciertas, sí sabemos, como dice el proyecto, y como dijo la concejal proponente, que hubo un crecimiento poblacional en Cañuelas muy importante. Único dato que tenemos sobre cantidad. Segundo tema, que se debata como corresponde en la Comisión de Legislación y Reglamento, porque desde el punto de vista técnico también tenemos dudas. No coincide o vemos que no hay coincidencias en el artículo que habla sobre la designación del sistema de designación del nuevo juez con respecto a cómo se designó el juez anterior o con respecto a la legislación provincial. Y ese tipo de contradicciones, ¿cómo se van a saldar? ¿Cómo va a funcionar? Hoy vimos una nueva modificación en la que al intendente se le da la potestad o la competencia de asignar los turnos del juzgado 1 o del juzgado 2. Ahora la potestad la tiene el intendente. ¿Por qué? No hubo posibilidad de debate de cuestiones técnicas en una ordenanza tan importante. Y no cambia la situación ni la urgencia amerita que se saque así, de esta forma, a las apuradas, y que no vuelva a la comisión y se debata como corresponde, con la profundidad que el caso merece. Nosotros compartimos que es necesario y que Cañuelas necesita un nuevo juzgado, necesita que funcione bien el que está y que necesita un nuevo juzgado de faltas, y que es un avance que se cree, pero consideramos que se debe crear con el debate correspondiente que tiene que dar este Consejo Deliberante para que la ordenanza salga como tiene que salir, con un consenso general, bien estudiada y con todas las cuestiones y las dudas saldadas. Gracias por ahora, señora Presidenta. Este proyecto, así como quiere salir, es desprolijo, es desordenado. Y si realmente nos preocupa y estamos apurados porque se ponga en funcionamiento el juzgado de faltas 2, necesitamos trabajarlo a conciencia. Me llama mucho la atención, y cuando digo desprolijidades, voy a hablar de desprolijidades técnicas. Ya mi compañero habló sobre cuestiones políticas. Me llama mucho la atención que el artículo 1 de este proyecto que se quiere aprobar viole totalmente la ordenanza 3378 del año pasado, que modificó el artículo 1 de la ordenanza 4 del 84 que crea el juzgado de faltas 1. La ordenanza 484 hablaba de cuáles eran las competencias, de que se creaba el juzgado de faltas y de eso iba a entender. En junio del año pasado modificamos ese artículo, le agregamos dos párrafos y no están contemplados en este proyecto nuevo. Con lo cual entiendo, a primera vista, que vamos a tener dos juzgados de falta que no solo van a funcionar distinto porque uno habla de un procedimiento en la ordenanza de creación y otro no, sino que van a tener competencias distintas y realmente no logro entender a qué se puede ver más que una desprolijidad. Por otra parte, me preocupa muchísimo, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, dejar todo al arbitrio discrecional del ejecutivo de turno. El juzgado de faltas actual, el vigente, nace de la ley, de un decreto ley del año 77 que crea la justicia de falta en la provincia de Buenos Aires, y entre las cosas que se establece un procedimiento para la elección de los jueces de faltas. Ese procedimiento determina ciertos requisitos que están por ley, que tienen que ver con ser abogado, tener más de 25 años, 3 años de matrícula en la provincia, elegido por concurso, por el Ejecutivo y después una terna que tiene que pasar al Consejo. Acá se modifica la ley de una forma rarísima y se establece que el juzgado 2 va a elegir su juez por la discreción reglamentaria del intendente de turno. Es grave sea quien sea el que gobierne y creo que no lo podemos permitir ninguno de nosotros. Insisto en lo que dijo mi compañero de bancado, necesitamos que este expediente vuelva no solo a la Comisión de Legislación para trabajarlo seriamente, sino también que pase a la Comisión de Presupuesto. Entiendo de que cuando el expediente se le dio ingreso el año pasado, desde Presidencia obviamente no se pasó al presupuesto porque no había ningún artículo en todo el proyecto de ordenanza que hablara sobre presupuesto, lo cual era grave. Después de charlarlo, hoy lo agregaron, pero eso amerita, desde la Presidencia entiendo, el pase a presupuesto para tratarlo como cualquier expediente que genera un cargo especial para el Ejecutivo. Por ahora nada más, gracias. En cuanto al apuro o a la desprolijidad que mencionan, realmente no nos vamos a hacer cargo de esa cuestión. Si la situación en la que está el juzgado de faltas es precaria, es un argumento a nuestro favor. Porque ¿qué quiere decir? Que el nuevo juzgado de faltas que vamos a crear va a descomprimir y va a quitar volumen de trabajo y eso va a generar una mejora sustancial en cómo se está manejando y cómo está funcionando el juzgado actual. De Presidencia se tomó la decisión, decididamente se mandó a la Comisión de Legislación y Reglamento. Es una decisión que la toma la Presidencia dentro de sus facultades y por lo tanto es un argumento suficiente. Y la verdad que no hay un apuro, lo que hay un interés genuino, hay una necesidad real que está comprobada y detectada. No quiero ser ofensivo, pero ese argumento del no tratamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y hablar de apuros y que necesitamos más tiempo, yo lo asocio más con una excusa de no querer acompañar. Son temas que cuando nosotros decidimos traerlos al recinto, ellos sobre el filo del debate nos plantean estas cuestiones. Hace un año que el expediente está en la Comisión de Legislación y Reglamento. Hubo tiempo suficiente para ver el expediente, para ver el proyecto, para aportar alguna mejora, para aportar alguna propuesta, porque el expediente estaba en la Comisión y tenía estado parlamentario. Y esa propuesta nunca nos llegó. Entonces ahora es muy fácil decirnos, señalarlo, esto está mal, esto es desprolijo, están trabajando de manera o en forma apurada. Yo siempre digo, ¿no?, que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío.